Una mañana bastante soleada viajaba una hormiga sobre el lomo de un buey. Iba muy tranquila, iba muy feliz. ¿No te da miedo?, le preguntó una cigarra. Con lo pequeña que eres, dejarte llevar por un animal tan grande. No siempre los grandes tienen mal corazón, amiga cigarra, respondió la hormiguita. Entonces, la cigarra, que tenía ganas de armar camorra, se dirigió al buey diciéndole en tono de reproche: ¿No te da vergüenza caminar en compañía de un insecto tan ridículo? El buey respondió: Amiga mía, muchas veces los más pequeños son los más grandes. Mejor sería que imitases la laboriosidad de la hormiga en vez de pasarte el día cantando y haciendo la zángana. Apenas había terminado el buey de hablar cuando un pajarillo que pasaba por allí vio a la cigarra y, sin darle tiempo para ponerse a salvo, se lanzó sobre ella y ¡ñan!, se la comió. ¿Has visto?, dijo la hormiguita al buey. La muy tonta tenía miedo de ti y el pajarito ha terminado con ella. Y es que no por mucho criticar, tu vida va a mejorar.